buenas tardes, queridos amigos del Abrazo de los Ojos. Las 7:30, aquí comenzamos en OMC Radio, en Onda Merlín, 107.3 FM, una nueva edición del mejor programa de la radio alternativa que podéis escuchar los domingos a esta hora en esta emisora. Esto es impepinable. El Abrazo de los Ojos, dos horas de radio, de ciencia, de misterio, de actualidad, ecología, cine, buena música y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso con Eduardo Moreno, el que os habla, bueno, pues intentando representar a este equipazo que cada semana me acompaña y hace posible dos horas de radio, porque si no, no sería posible hacerlo, pues, por ejemplo, con gente como Ángel González en la realización técnica, como Don Luis Illana, Pedro José Pérez, Ana Muñoz en la redacción, y bueno, y el amplio equipo que suele pasar por aquí cada domingo. Ante la hoguera radiofónica, Ángel González, muy buenas tardes. ¿Ya has puesto la hoguera radiofónica en marcha? ¿Te buenas tardes, sí. Hoy no encendía las tablillas. Hoy no encendía nada. Estaba yo encendido, pero lo demás no funcionaba. Sí, sí, sí. ¿Cuándo has conseguido hacer pasar tu cabreo a la emisora? Ya ha quemado. Al ratón. Ya ha empezado. Básicamente es al ratón. Sí, el ratón ha quedado hecho papilla. No, pero va a quedar. Bueno, cosas de la radio artesanal. Porque ya lo sabéis, el Abrazo del Oso se hace en una radio alternativa, en una radio artesanal, sin ánimo de lucro y con muchísima ilusión, gracias sobre todo a que vosotros estáis al otro lado haciéndonos saber que no estamos solos, que hacemos esto para muchísima gente cada vez más, y lo sabemos en Facebook, lo sabemos en Twitter, lo sabemos en nuestra web, elabrazodeloso.es, y en iVoox, cada vez son más los amigos que se descargan el programa a través de iVoox. Bueno, como ya hacía tan buen día, por eso nos hemos subido a la azotea del edificio de Onda Merlín. Pues nada, hemos tenido que subir unas poquitas plantas más para arriba de donde está situada nuestro estudio 1. Bueno, pues porque desde aquí se puede otear todo el norte de Madrid de maravilla, todo Madrid desde aquí arriba, ¿verdad? La boina no deja ver mucho. No, se otea con dificultad, pero se otea, ¿que sí? Es que esa franja marrón que hay ahí no, a mí no me deja ver bien, no sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas de la vida. Pero bueno, yo desde aquí, desde el sur de Madrid para todo el mundo, en www.elabrazodeloso.es y en el 107.3 FM, comenzamos esta nueva edición. Hoy 1 de abril de 2012 del Abrazo del Oso. Hoy nos hemos subido muy arriba porque vamos a viajar después muy abajo, a las profundidades de la Tierra y a las profundidades del ser humano. Viajaremos a través de nuestras mentes perversas para conocer uno de esos dúos de personajes que teníamos pendientes. Hace un tiempo hablamos de ellos. Teníamos pendiente hacer nuestras mentes perversas sobre los asesinos ladrones de cadáveres. Epiblas, no. Burke y Herr. Espera, esto lo pronuncia mucho mejor nuestro querido amigo Don Luis Illana, al que hemos traído hoy en plena metamorfosis entre Luis Germán de Argumosa y Valle Inclán. Muy buenas tardes, Luis. Esa perilla, impresionante. Buenas tardes, Eduardo. Me mira así condescendiente, no, como diciendo... ¿por no voy dónde, a hacer ningún comentario. ¿Por dónde le doy con la mano abierta? ¿Por la derecha? A propósito de mi perilla. No, no, tú sabes que yo soy fan de tu perilla. La perilla de Don Luis es, vamos, le favorece. Y hay que defenderla capa y espada, sí señor. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, hace un día muy... ¿Estupendo en Madrid? Sí, hace una temperatura estupenda y mucha gente en la calle. No pega para hablar de Burke y Harry, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Harry. Bueno, lo que pasa es que como la radio ya, claro, se ha transformado, ya esto, no sí, es una cosa del aquí y ahora. Siempre se decía que el que no escuchaba la radio en el momento y de manera muy atenta se perdía el mensaje, porque efectivamente no había vuelta atrás. Sí. Eso ha sido una realidad. Hombre, sigue existiendo ese tipo de radio. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha nacido una radio de podcast, una radio que... No es que no exista el aquí y el ahora, sino que el aquí y el ahora se hace para muchos aquí y ahora. Exacto. Se puede atraer para muchísimos momentos la radio. Ha cambiado de alguna forma. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un Burke y Harr soleado. Sí, sí, sí. Pero quien lo escuche dentro de unas horas, pues será más nocturno. Nuestros oyentes son habrá muy Burke y Harr por la noche, sí, sí. Mañaneros camino de trabajo. Claro que sí. Eso es lo que tiene. Y quién sabe en cuántas más situaciones, porque... Claro que sí, además tendremos un Burke y Harr soleado, tendremos un viaje a las profundidades de la Fosa de las Marianas también soleado, aunque parezca mentira. Tendremos también unos callejones con topo, ¿verdad? Muy soleados, con mucha luz. Y planetarios, y así, extrañamente planetarios. Extrañamente planetarios. ¿Vas a traer los planetas? Hasta ahí puedo leer. Bueno, bueno, me sorprendería, pero aquí cabe de todo. Aquí en el abrazo de oso cabe de todo. Y también tendremos recuerdos soleados de la trampilla del sótano. Si es que te hacemos siempre la trampa cuando vienes, te traemos la trampilla, para que no te olvides. ¿Pero de qué va? ¿De qué va la trampilla? Hoy vamos a viajar 10 años atrás. ¿Cuántos? 10 años, diez por años. Supuesto. Es, siempre viajamos 10 años atrás, porque estamos recordando lo que pasaba hace 10 años en el abrazo del oso. Y bueno, pues lo que pasa es que nos vamos a ir, hoy es 1 de abril, un poquito antes, a marzo de 2002, para recordar a Edgar Allan Poe. Fascinada, muy bien. Ay, qué bonito. También muy, muy soleado Edgar Allan Poe, como podéis ver, pero que luego esperemos que lo disfrutéis muchísimo, como nosotros lo hicimos hace 10 años. Y esto, antes decías lo del aquí y ahora, pues fíjate, 10 años después sigue estando. Además, me suena que debió ser la cuarta o quinta trampilla, no creo que pasara más tiempo. Claro, sí. No hace tanto que hicimos aquel homenaje a don Luis Illana de la primera trampilla del sótano, que fue en febrero de 2002, así que pues nada, un mes después prácticamente. Pues Edgar Allan Poe, que además le nombramos mucho. ¿Cómo debe ser? En el programa, como una gran influencia en el mundo literario de los siglos XIX y XX, pues hoy va a estar aquí. Nunca falta el siglo XIX aquí en este programa, yo no sé, estamos decimonónicamente... Sí, es que gente muy pesada. Somos muy pesados. Muy pesada en este programa. Especialmente una docente que se pasa por... Mira, como medio empareado. Especialmente una docente, que de verdad es que esto del siglo XIX es una cosa... Está todo el día. No sé si es una maldición o una bendición. La del 19, digo, ¿no? Sí, no, la docente es una bendición que además la tendremos por aquí la semana que viene, seguramente con una maldición. De la Santa Compañía. Ahí queda. No, es un adelanto que puedo hacer porque soy el director del programa. Se acabó. Venga, vamos a comenzar, que siempre nos enrollamos con los inicios y tenemos todos estos temas y muchos más en estas dos horas de radio, en las que, por supuesto, contamos con tu presencia, con tu participación, si te apetece formar parte de él. Pues eso, utilizando los medios habituales de contacto, el teléfono, el de siempre, el clásico, Ángel. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Siempre que digo Ángel y sale la voz en off de Irene, pues suena extraño, pero tenéis que entenderme que yo le digo a nuestro técnico que ponga la voz de Irene Fernández para decirnos, por ejemplo, el correo electrónico. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Perfecto, pues ya están todos los datos, todos, por si tenéis dudas, también en elabrazodeloso.es. Y vamos a comenzar. Vamos a acercarnos. Bueno, sí, ya que estás aquí, Luis, podemos ir a la trampilla del sótano, ¿no?, por ejemplo. ¿Sí? Venga, pues venga, es para allá, vamos a coger los trastos y nos vamos a ver por dónde... Luis, ya sabéis que tuvo una época en la que le gustaba ser un generador de cadáveres. También, ¿no?, un fabricante de cadáveres. Se metía ahí en la trampilla cuando le entraba hambre, pues es lo que tiene. Los vampiros cuando tienen hambre, pues lo tienen que hacer así. Por eso va a ser un buen ambiente también para acercarnos a una de nuestras mentes perversas con la redacción de nuestro querido compañero Pedro José Pérez. Como no, cada uno habla de lo que sabe. y allí en la trampilla conoceremos la increíble historia de Burke y Hare, los ladrones fabricadores de cadáveres. En pos del avance médico se hacen multitud de barbaridades, más aún en tiempos en que todavía gobernaba el salvajismo, vamos, como ahora, pero bueno, más aún en un siglo XIX donde reinaba en muchas zonas de Gran Bretaña la podredumbre y el hambre. Vale, también como ahora, es verdad. Pero bueno, entonces la investigación y el estudio de la medicina estaban en auge, esto sí que parece un poquito distinto a cómo estamos ahora, y para poder desarrollarla se necesitaba un alto número de cuerpos humanos. Estos, claro, se conseguían a través de cadáveres, una práctica que en principio era legal, aprovechando los cuerpos de los reos sentenciados a muerte. Pero con el paso del tiempo, estos cuerpos empezaron a ser insuficientes. Por esto, algunos médicos, bueno, empezaron a echar mano de una serie de hábitos menos legales, dando comienzo a la época de los ladrones de cadáveres, también conocidos como los resucitadores. Se llegó entonces al punto de ofrecer un alto precio por estas sugerentes piezas con las que poder estudiar y experimentar. Llegados a esta parte, vamos a poner sobre la mesa a nuestros protagonistas, dos muertos de hambre, dos personajes ávidos de dinero y de buena vida, William Burke y William Hare. Gracias a sus respectivas parejas, una peculiar amistad que se segregaba en la opulenta sed de ambos en un Edimburgo ahogado por la penuria. Una noche, entre las múltiples borracheras protagonizadas por ambas parejas, el azar quiso cruzar su ambición con la repentina muerte de uno de los vecinos del albergue donde vivía Burke, casualmente un pobre vagabundo sin familia. Ambos esbirros intentaron entonces aprovechar tal desliz para quedarse con el cuerpo del desgraciado mendigo, con el fin de venderlo al mejor postor. ¿Y quién mejor que alguno de esos médicos? El doctor Knox, otro alma sin escrúpulos, fue el elegido. Con un precio de 7 libras y 10 chelines, se cerró aquel tétrico trato. Ambos compañeros se sorprendieron de la suerte que habían tenido y la prematura rapidez con la que habían conseguido ese dinero tan fácil, el equivalente a 6 meses de duro trabajo. La diosa fortuna los había acompañado. Pero, claro, conseguir más cadáveres era difícil en Edimburgo con los cementerios muy vigilados. Así que ambos decidieron que ellos mismos tenían que seguir con la tarea. Fue el comienzo de una gran orgía de asesinatos a cambio de dinero. Se transformaron en una especie de chacales de la plata o demonios del vil metal. Con cada una de sus llegadas con un nuevo cadáver, siempre eran recibidos con las manos abiertas por el doctor Knox. Poco le importaba la procedencia de estos cadáveres al doctor, supiese o no la historia escondida tras su muerte. El reguero de asesinatos pronto dejaría de pasar desapercibido para la policía. Fueron entre 17 y 28 crímenes. Con cada uno nuevo de ellos empezaba a estrecharse el lazo contra estos individuos. Las sospechas entre los vecinos por la opulenta vida de estos dos personajes acabaría al final con ellos. Todo ocurrió una noche en la que Burke se propasó en su habitación con una joven prostituta. La paliza fue escuchada por los vecinos y denunciada a la policía. El cuerpo, eso sí, ya había sido previamente vendido al doctor Knox, y cuando la policía interrogó a Burke, este relató que la sangre que habían encontrado en la habitación no correspondía a otra cosa que a la menstruación de una joven. No quedaron contentos con eso, y con todas las sospechas del mundo, las miras de los policías acabaron recayendo en el compañero de Burke. Hare, tras ser interrogado durante varias horas, lo negó todo, pero la policía puso un trato sobre la mesa: su libertad a cambio de delatar a Burke. Aquí Hare no dudó. Empezó a contar su propia versión de la historia, inculpando como instigador y ejecutor de todos los asesinatos cometidos a Burke. Decía: observamos a las kurdas, a las víctimas, por las calles de Edimburgo, y si nos parecía que nadie iba a advertir su ausencia, trabábamos amistad y luego los matábamos para llevárselos al doctor Knox, el cual nunca nos preguntó nada sobre la procedencia de los cuerpos. Burke murió en la horca. Al doctor Knox se le puso en libertad, pero claro, el desprestigio que surgió tras este escándalo y el acoso de los familiares de las víctimas le obligaron a huir a Londres, donde acabaría terminando sus días hundido en la miseria. Las compañeras sentimentales de estos dos personajes de nuestras mentes perversas de hoy también quedaron en libertad para ser protegidas por la propia policía con el fin de no ser linchadas. ¿Y Harry? ¿Qué pasó con él? Pues bien, gracias al acuerdo que había hecho con la policía, pudo trasladarse a vivir en libertad a Escocia, pero con el tiempo acabó siendo reconocido por un grupo de obreros que le quemó en cal viva. Harry, el delator, acabó sus últimos días ciego y con la cara totalmente desfigurada. Esta es la historia de los fabricadores de cadáveres. Ahora, si os parece, vamos a escuchar sus voces. En una de las tabernas de las angostas calles de Edimburgo se sitúan dos parejas de tortolitos enfrascados en una altanera conversación llena de insultos e improperios entre unos y otros. Es lo que tiene el alcohol, altera la sangre de cualquiera. Y menos no iban a ser William Burke y William Hare. Eran acusados por sus respectivas cónyuges del escaso dinero que tenían, de la necesidad de un nuevo golpe de suerte como el anterior, aquel que les reportó una suculenta recompensa por tan poco trabajo, o ninguno. Hace unos pocos días, el azar les hizo chocar contra el cadáver de un vagabundo. Recordando las habladurías que se comentaban en el barrio, se dirigieron a la casa de un tal doctor Knox para cambiar ese entramado de huesos y músculos en otro más aprovechable, el de exactamente 7 libras y 10 chelines. La controversia, escondida tras la impureza del acto, no causó ningún tipo de remordimientos en ninguno de estos dos personajes. Ambos estaban repletos de la gallardía, con los bolsillos llenos de dinero, pero los diversos comentarios de sus respectivas, sumado a que poco a poco el saco se estaba vaciando, dividió sus pensamientos en diversas meditaciones. Deberíamos rondar por las calles o ir directamente a usurpar al cementerio. Pero, Ceporro, ¿no te das cuenta de que están totalmente vigilados? Nuestras posibilidades por ese camino son totalmente escasas. Al pasear por las calles, miro a los ojos de a esos desgraciados y harapientos ancianos o a la prostituta con dientes de conejo que alquila su cuerpo por un poco de pan y pienso, ¿quién va a preguntar por ellos si mañana no se cruzan en su camino? Nadie, ignorante, nadie. Esas son nuestras bolsas de dinero, ese es el camino correcto. Aprovecharnos de su desconsolada situación, arrebatarles el sufrimiento de su alma para quedarnos con su codiciado cuerpo. Pero... No existe pero que valga. Todo sea por un bien mayor. De acuerdo. La decisión estaba tomada, no por ambos. Burke siempre tenía la extraña habilidad de conducir los actos de Hare en beneficio propio. Desde el primer momento su instinto le hablaba de esa peculiar deficiencia en su personalidad. Ahora lo más importante era encontrar el producto adecuado. Los días pasaban tan rápidamente como la intranquilidad en ambos, hasta que apareció el pobre Joseph, el molinero. Sin familia, sin amigos, con un cuerpo alto y fuerte que daría un buen peso. Era la pieza ideal. Ambos se aproximaron animadamente a Joseph. Le iban a invitar a unas jarras de cerveza en la posada de la pareja de Hare, Margaret. Las cervezas, bueno, se fueron cambiando por unos vasos de licor que fueron caldeando un poco más el ambiente. La razón de Joseph se iba nublando. Momento en que aprovecharon para sujetarle y llevarle a una de sus habitaciones. Le posaron sobre la cama. Le sujetaron con una fuerza diabólica mientras Joseph se intentaba revolver cuando un almohadón se estrujó sobre su cabeza para ceder con su respiración. Ahogaban y ahogaban con más fuerza, con suma delicadeza para no dejar ni una marca de violencia sobre su cuerpo. Y tras aquella intensa lucha, el cuerpo del desgraciado dejó de latir. Como dos rayos, amparados por la soledad nocturna, se dirigieron entonces a la puerta trasera del estudio del Dr. Knox. Al rato, se les volvió a ver salir con 10 libras que llenaban sus bolsillos. No ha estado mal, nada mal. Pensar en las diferentes dudas que hemos tenido para terminar disfrutando de un trabajo bien hecho. La siguiente ocasión no debemos dejar pasar tanto tiempo. Además, no está tan mal esto de asesinar. ¿No te parece, Har? Bueno, pues sí. Sí, así ocurrió. Más de 17 crímenes atestiguan parte de la pasión con que se tomaron sus hábitos, pasando de ser unos burdos muertos de hambre a unos crueles criminales. De matar para sobrevivir, a disfrutar matando. Así se podría resumir el paso que dieron nuestros dos queridos amigos con cada visceral sangría. Tornaron su actitud hacia una total indiferencia hacia la vida humana. Su amistad, eso sí, se terminó a la primera dificultad. Con ella llega la humillación y la burla. Parecía un estúpido el atontado de Har, y mira por dónde me ha tomado la delantera. Asesinato tras asesinato, creyendo que le manejaba a mi antojo, para al final estamparme la puerta en la cara y terminar pagando por todas nuestras penas. Bastardo desagradecido, que no ha aguantado con la boca cerrada. Gracias a mi generosidad ha podido vivir los mejores días de su vida, pero los ha cambiado por una oferta que va a ser su desgracia y los ruidos de las trompetas para la mía. Har delató a Burke, forzado por la policía. Con ellos acordó una supuesta libertad, que a posteriori le condenó a una pena más dura que la soga blandida en el cuello de Burke. Pues esta es la historia de los ladrones de cadáveres y sus voces, que sospechosamente se parecen a las de Luis y Ángel. Yo no sé si tomármelo como una amenaza. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una historia tal cual la hemos comentado, tal cual la hemos contado y que fue muy habitual en aquel siglo XIX. Tan curioso, ¿verdad, Luis? Hombre, es que el siglo XIX, si no es el siglo más importante de la humanidad, poco le falta. Uh-huh. Y luego, tuvo su movida. Luego le echan la culpa a Yolanda, pero no, por esto. Favor. Lo de antes era una broma y ya sabe que se lo digo con todo el cariño del mundo. Porque yo soy igual. Sí, el siglo XIX. Es lo que tiene. Que sabes que tuvo su movida. Uh-huh. Porque tuvo también sus años 80. También tuvo, tuvo su movida en los años 80 con importantes escritores, importantes artistas. Hasta un destripador. Todo eso ocurrió en los años 80. Sí, sí, sí. Igual que ocurriría luego en España, en Madrid, o en un siglo más tarde. Uh-huh. Pero un día habría que hablar de la particular movida de los 80 en el siglo XIX. A esta historia de Burke y Har, de Edimburgo, además es que tiene un montón de tentáculos. Ocurrió, por supuesto, de verdad. Dio lugar a un cuento corto de Stevenson, que a su vez dio lugar luego a una película con Boris Karloff y Bela Lugosi. Pero es que también inspiró, como dijisteis en su momento, esa puerta de atrás de Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde, sí señor, la puerta de atrás del Dr. Knox. O sea, Stevenson se vio pero que muy seducido por esta historia de ladrones de cadáveres, ¿no? Y luego, pues, lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que es que, en realidad, era la única forma de que muchos médicos pudieran desarrollar sus lecciones de anatomía. Claro, pero se empezó un poco robando los cadáveres recién muertos, que también tuvo su aquel con la defensa de los cementerios, se convirtió en algo, en una lucha impresionante, la de conseguir que no se llevaran los cuerpos de los familiares recién muertos, aquellos que querían que, evidentemente, el cuerpo quedara sepultado para siempre, ¿no? Los ayuntamientos incluso tuvieron que poner en nómina, por así decirlo, a un vigilante. Uh-huh. Así empezaron también la imagen del vigilante del cementerio. No por la cosa que también, un poco pues dar un poquillo de ética al lugar, que no estuviese desamparado, ¿no? Sino también por este tipo de cosas. Claro, antes, por ejemplo, ocurría que a los suicidas se les enterraba en los cruces de caminos, para que, por esa creencia de que el alma, de alguna forma, no pudiera volver atrás, no tuviese esa incertidumbre de por dónde tirar. Por eso se les enterraba a los suicidas en cruces de caminos, porque el suicida era un delincuente. El ofrecer su alma a la muerte de esa forma tan poco ortodoxa. Y de eso también se aprovechaban muchos, ¿no? Sí. Muchas veces, por ejemplo, también a los sentenciados a muerte se les ahorcaba en lugares poco accesibles a la población. De eso se dio mucha cuenta Mary Kelly en su Frankenstein. Y el doctor Frankenstein también se abastece de cadáveres. Uh-huh. ¿No? Y en algunas películas el cadáver que sería después el monstruo Frankenstein es el de un ahorcado. ¿No? Entonces también se habla de los depósitos, en fin. Que es que era una cosa como muy... Un caldo de cultivo muy sugerente. Para muy de la época. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente cuando... no se podían abastecer de tantos cadáveres como los médicos demandaban, bueno, pues había que dar un empujoncito. Y a alguien se le ocurrió el negocio. En épocas de crisis siempre se ocurren negocios. Un pequeño empujoncito. Sí, señor. Antes nos hablabas de esa película de Boris Karloff. ¿Verdad? Imagino años 30. El ladrón de cadáveres. Sí, ya creo que está entrado en los 40. 40. Uh-huh. Y no recuerdo ahora mismo el nombre del director, seguro que Ángel sí. Porque es que es un director maldito, nunca me acuerdo del nombre. Es el director de Ultimátum a la Tierra, de West Side Story. Y siempre se me olvida. Bueno, pues ahora, ahora lo recuperamos para ti. La productora era la RKO, uh-huh. El productor Val Lewton. En aquella época, en los años 40... Este hombre se acuerda de los actores, se acuerda del Robert productor, Wise. ¿Eh? Robert Wise. Se acuerda de Robert Wise. Gracias, Ángel. Y bueno, pues él... esta película tenía su enjundia. Dibuja perfectamente el ambiente de Edimburgo, cómo deriva todo de robar cadáveres ya en los cementerios a asesinar, ¿no? Y Boris Karloff lo borda. Ya Lugosi estaba empezando en su declive y Boris Karloff estaba en su efervescencia, ¿no? Entonces, muy recomendable, ¿eh? No solo como película en sí, sino para darse perfecta cuenta de todo este ambiente. Pero hay más. Tenemos otras películas, Ángel. Más moderna, con un Gollum haciendo de uno de los dos asesinos y también con aires de comedia. Tenemos una película que se llamó precisamente como los protagonistas, Burke y Hare, si no me equivoco. Podemos recordar a esos actores, porque tenemos ahí al señor Serkis, que, como decíamos antes, el Gollum del Señor de los Anillos. Pues haciendo dejar, además. Dejar. Uh-huh. Y estábamos hablando de una producción del año 2010, dirigida por John Landis, en el que tanto Simon Pegg, que la última vez que le hemos visto ha sido con la de Paul, ese alienígena peculiar, era uno de los dos frikis que se lo encontraban, y Andy Serkis, como bien decías, pues ha sido Gollum, ha sido King Kong, ha sido un montón de caras tapadas del mundo del cine. Y con un reparto bastante peculiar. También nos encontramos con Tom Wilkinson, Tim Curry y Christopher Lee. Christopher Lee haciendo ahí papelillo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues cuenta en plan comedia negra, ambientada en el siglo XIX, pues cuenta la historia de estos profanadores de tumbas. una comedia oscura, comedia negra, seguramente no negra, no, negrísima. Negrísima, pero vamos, que tampoco es la típica película de terror de los 30 o 40 como la de Boris Karloff. Además que también se centra un poco en sacar un poco los inicios de la sociedad actual. Donde corrupción, doble moral, explotación. Vamos, nada que no suene de nada hoy en día ya aparece reflejado en esta película. Tenemos también alguna otra película, no sé si tienes la lista por ahí. Bueno, en el 53, un guión de Dylan Thomas, también se hizo una película. En La carne y los demonios, de 1960, con Peter Cushing, que interpreta al Dr. Knox. También tenemos por ahí, en el 72, Burke Hare, de Darren Nesbitt. Bueno, hay varias películas que parecen interesantes, pero la última sería la que acabamos de decir, la de Burke Hare, de los amigos Sandy Serkis. La más reciente. Sí. La más reciente y la, bueno, seguramente bastante interesante comparando, le hemos hecho esa comparación con la de Robert Wise, que es del 45. Muy bien, muy bien. Una historia increíble que nos habla mucho de, como decíamos antes, del caldo de cultivo en el que nos movíamos en ese siglo XIX y que hemos querido recuperar a raíz también de un programa que hicimos hace tiempo, precisamente en la Noche de Difuntos, junto a Alberto Cabañas, que ya nos habló de aquellos curiosos inicios de la medicina finales del XIX, con esta manía, entre comillas, de recuperar cadáveres para poder investigar. Así que os animamos, si queréis ampliar un poquito más ese tema, al 30 de octubre de 2011, en nuestra página web, elabrazadeloso.es, en aquel programa La Noche de Difuntos, Enigmas y Tradiciones Terroríficas, donde también pasamos sobre aquel tema de los ladrones fabricadores de cadáveres. Las 8:03, el abrazo del oso en directo en el 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Luego volveremos con la oscuridad tenebrosa del siglo XIX, pero ahora vamos a acercarnos a nuestra agenda medioambiental en el abrazo del oso, bueno, para hablaros de algunas noticias científico-ecológicas, pero también una de ellas, la principal, donde nos vamos a quedar un buen rato para hablaros de otras profundidades, las del océano. Vamos a viajar al punto más profundo del planeta Tierra. Pues empezamos diciendo que ayer fue la hora del planeta y que, bueno, parece que ha tenido un éxito especial este año. Siempre el éxito en estas cosas, esperemos que se vaya viendo en que afecte realmente a ciudadanos y a políticos la concienciación que busca, pero lógicamente sí que podemos hablar de éxito, ya que otro año más el mundo se apagó por el planeta. Durante una hora, a las 8:30 de la tarde de cada país, las luces se fueron apagando con el fin de recordar la difícil situación medioambiental en que se encuentra nuestra vieja Tierra. Podemos recordar algunos de los datos más llamativos de esta jornada de lucha ecológica que ha alcanzado en este 2012, pues hablamos de éxito. Algunos récords, por ejemplo, se han unido a la iniciativa más países que nunca, un total de 147. Entre ellos, algunos de los nuevos para este año han sido Libia, Argelia, Bután o territorios como la Guayana Francesa. Se han sumado más de 5.000 ciudades de todo el mundo, en España más de 150, todas las capitales de provincia incluidas en esta lista. Más de 100 iconos mundiales, como la Ópera de Sídney, la Torre Eiffel de París, la Torre de Pisa, el Palacio de Buckingham, y también muchos edificios emblemáticos en España, como por ejemplo la Torre de Hércules, la Sagrada Familia, el Palacio Real de Madrid, la Alhambra de Granada o la Torre del Oro de Sevilla. Así se cierra esta nueva edición con mucho eco, con mucha participación, mucha presencia en los medios, y ahora esperemos que quede, como decíamos, el mensaje. Nosotros, por supuesto, seguiremos recordándolo todo el año con vuestro permiso. Y seguimos con una noticia que bien podía haber sido de cine. Sí, sí, sí. Que apunta maneras para ser de cine. Además, luego te preguntaré. Sí, sí. Y es de poco conocido director James Cameron. Nada, un personaje. Que ha hecho el primer descenso en solitario a la fosa de las Marianas. No sabemos si él o su avatar, pero sí. Esa es la duda que me ha entrado a mí, si ha sido él o su avatar el que ha bajado, pero bueno. Sí, señor, James Cameron ha realizado el primer descenso en solitario que se ha hecho nunca, además, a la fosa de las Marianas, con mucho bombo y mucho platillo. Este director de cine, quizá el más mediático últimamente, el más obsesionado además con el fondo del mar, James Cameron, gracias a la participación de National Geographic, ha sido el primer hombre en descender en solitario hasta el lugar más profundo del planeta, la llamada fosa de las Marianas. Lejos de la cosa mediática, si os parece, vamos a saber un poco más de este lugar enigmático donde nos vamos a detener los próximos minutos en El Abrazo del Oso. Lo primero es viajar hasta allí. Nos vamos a acercar, nos vamos a situar a esta depresión marina situada en el Océano Pacífico noroccidental, más o menos al sur de Japón y al este de Filipinas. Se trata de una gran grieta de más de 2.500 kilómetros de longitud, con una anchura media de unos 70 kilómetros, pero lo más llamativo, su profundidad, lógicamente. En su punto máximo alcanza aproximadamente los 11.000 metros de agua sobre este punto, que claro, producen una presión de más de 1.000 atmósferas, más de 1.000 veces la presión que puede haber en la superficie. Todo esto gravitó durante un rato sobre la cabeza de este director de cine empeñado en ambientar la segunda parte de Avatar en el fondo marino, ¿no? Parece que es eso una de sus obsesiones. Hombre, la verdad es que el fondo marino siempre le ha llamado la atención. De hecho, hace ya tiempo. Mira, a ti también. le gusta bastante el fondo marino y lo vio con Titanic. Hace ya unos cuantos, efectivamente. Titanic, por ejemplo, fue una de ellas. Y incluso antes, con Abyss. Sí, donde también bajaban los protagonistas de su historia a encontrarse con alienígenas ahí abajo. De hecho, es que siempre he estado convencido de que el mundo que hay en la fosa de las Marianas es un mundo alienígena. Sí, esa es la frase que ha utilizado él para definirlo. Realmente, para nada, porque es la soledad absoluta también lo que ha podido ver allí. No hay prácticamente nada. Hay vida, como veremos ahora, pero está totalmente asolado por el vacío. Es que es eso, es la ausencia de luz, como quien dice, quizás uno de los factores principales de que haya una vida no la habitual, la que estamos acostumbrados a conocer o la que podemos ver en un oceanográfico habitual. Ahora nos chapoteamos, si queréis, chapoteamos hasta el fondo y analizamos qué hay al fondo de esta fosa de las Marianas. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Conocemos esta fosa, la existencia de la misma desde finales del siglo XIX, como no olvidé otra vez, el siglo XIX es el momento en el que estas cosas surgen. Fue en la década del 1860, cuando un barco hizo la primera medición al estilo tradicional, es decir, tiraron una cuerda, mucha cuerda, y vieron que alcanzaba en el punto donde la lanzaron los 8 kilómetros, 8.000 metros de cuerda, para descubrir que estaban ante una fosa realmente interesante. Poco después, en 1872, una fragata británica, la Challenger, hizo estudios sobre la zona durante 4 años, aproximadamente, hasta 1876, y fueron ellos los que le pusieron nombre a la parte de esta fosa que se considera la más profunda, muy cerquita de la isla de Guam. Los informes sobre esta expedición se pueden leer hoy en día en internet, por cierto, bastante interesante. Después se ha sabido, ya a mediados del siglo XX, con medios más modernos, que esa zona, la que se llama el abismo Challenger, por el barco que lo encontró, alcanza los 11.000 metros de profundidad. De hecho, en 1951, otro navío británico con ese mismo nombre, el HMS Challenger, realizó el mismo estudio con ecolocalización, ya encontrando datos un poquito más fiables sobre esos aproximadamente 11 kilómetros de profundidad. Bastante difícil de medir, porque a esas distancias el sonido también cambia la velocidad y siempre hay, bueno, dificultad para decir exactamente cuántos metros son, pero por ahí. Yo me quiero imaginar a los de la primera medición. con la cuerda, ¿verdad? Y soltar cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda. ¿Eh? Tuvo bastante mérito, ¿eh? Sí, en esos años, llegar a 8 kilómetros con una cuerda tiene su fíjate pena, ¿eh? El carrete que tenían que llevar en el barco. Pero buen carrete, claro, ya lo creo. Claro, es que ahora contamos con tecnología avanzada, pero es que... 8.000 metros. Era un... Es lo bonito de aquella época, ¿no? Que se conseguían las cosas con lo que había. Y claro, se pensaba que era lo más moderno. A lo mejor dentro de unos años decimos, qué chorrada esto de la ecolocalización y los sonares, qué anticuados, ¿no? Sí, no, entonces, no, que había. En esa época sí, señor. Fue una aventura como muchas las de en ese momento, ¿no? Sí, sí. Muchas aventuras, muchos descubrimientos sí. geográficos, 8.000 metros con una cuerda. Increíble. Sí, fue la época de los grandes de las grandes hazañas geográficas, como dices, algún día tenemos que retomar algunas de ellas. Pero en este caso, para hablar de la gran aventura relacionada con la Fosa de las Marianas, quizá tenemos que irnos al siglo XX, ¿no? Con el que fue el primer descenso tripulado y el último hasta ahora, hasta la llegada de Cameron. Este descenso se hizo en 1960. Se trató de una misión norteamericana, pero que en realidad utilizó un batiscafo de construcción suiza llamado Trieste. De hecho, los pasajeros, los primeros en alcanzar la cima más profunda de la Tierra, fueron el oceanógrafo suizo Jacques Picard, que era un poco el alma de la misión, y el teniente norteamericano Don Walsh. Picard y su padre fueron los desarrolladores de este ingenio submarino y después de algunos otros a lo largo de su vida. Para aquel 23 de enero de 1960 utilizaron el Trieste en un descenso de más de 5 horas. Alcanzaron los 10.900 metros de profundidad y estuvieron allí durante 20 minutos antes de retornar. Pero volviendo al tema de Cameron, hay que decir, y esto es muy curioso y muy llamativo y nos habla de que no estamos en el 19, estamos en otros tiempos muy diferentes. Hay que decir que no era el único en querer alcanzar esta fosa, este récord de inmersión en solitario. Y es que en los últimos tiempos parece que aquellos tiempos de grandes hazañas han vuelto, pero de un modo bastante más mediático y bastante más empresarial. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estaban funcionando a la vez 4 proyectos distintos en marcha para tratar de descender a esta Sima Challenger. El de Cameron con National Geographic y este submarino que ha utilizado, el Deep Sea Challenger. También una expedición de la empresa de sumergibles Triton Submarines, que pretende hacer un descenso para 3 personas, en este caso con uno de sus aparatos. Otro proyecto, también con nombre comercial, el de Virgin Submarine, que fue pensado ese día para el millonario Steve Fawcett, antes de morir en un accidente con su avión, y que ahora ha pasado a manos de otro millonario, Chris Wells, pero, por supuesto, con participación de Richard Branson y su gran empresa, la Virgin. Y, por último, el que faltaba, Google. Estamos en todas partes, señores. Eric Schmidt, presidente de esta firma, muy obsesionado también últimamente con encontrar cosas en el fondo del mar y con hacer cosas de este tipo. Hace poquito ha encontrado los motores de la misión del Apolo 11 y está pidiendo a ver si le dejan rescatar uno. El de Megaloth iba a empezar también, pero no ha llegado, no le dejaron. No le ha dado tiempo. Se ve que yo creo que realmente lo de Megaloth ha sido para eso, para quitarle de la carrera. Debe ser. Quitarse eso. Porque realmente lo único objetivo es encontrar cosas en el fondo del mar. Pues este señor Eric Schmidt, presidente de Google, está apoyando a través de su firma el descenso del llamado Doer Submarine. O sea que 4 misiones para más o menos lo mismo a la vez ahora mismo y todas pues hechas, convertidas en una especie de carrera de grandes empresarios con grandes intenciones mediáticas y por lo que sospecho pocos intereses científicos, aunque bueno, quizá me equivoque porque expediciones como la de Cameron por supuesto también recogen datos interesantes para el estudio de este lugar extremo para la vida en la Tierra, pero donde, por supuesto, antes lo decíamos, habitan formas de vida adaptadas a la presión y a la total ausencia de luz solar. Podemos hablar de algunas cositas en este aspecto, ¿no? En 2005, la revista Science publicó el trabajo de una misión japonesa que pudo encontrar, utilizando un robot submarino, un tipo de plancton unicelular desconocido y que podría haberse desarrollado a esa profundidad hace 6 millones de años. Estos organismos, junto a otras bacterias encontradas, serían capaces de alimentarse con lo que se conoce, esto me ha gustado mucho, como nieve marina. ¿Y qué es la nieve marina? Pues son restos orgánicos, los restos orgánicos que se generan en profundidades menores y que van poco a poco depositándose hacia el fondo. Viven de esa nieve que cae, ese maná que viene de la actividad vital que hay en lugares con menos profundidad. Todo un reto para la ciencia y el conocimiento de la vida. A esa profundidad no se pueden encontrar peces más complejos, pero también encontramos algunas cosas curiosas. En 2008 la Universidad de Aberdeen obtuvo algunas imágenes impresionantes de un extraño tipo de pez capaz de vivir a casi 8 kilómetros de profundidad. Estos son ejemplos de investigaciones científicas, de organismos, instituciones científicas públicas. Pero, no sé, me gustaría lanzaros esa pregunta. ¿Qué os parece que no sean instituciones científicas públicas las que se pueden permitir estos trabajos tan mediáticos como el que ha hecho Cameron? Os dejo ahí la pregunta. Hombre, tú imagínate la de teléfonos que va a vender Google si el día que consiga bajar y volver a subir dice que el sistema operativo que llevaba el submarino es Android. Pues tú fíjate, campaña de marketing más bestial. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, así a bote pronto es lo primero que se me ocurre. Pero también es cierto que de un tiempo a esta parte quizás las inversiones científicas han mermado bastante. Sí, esto existe, porque os acabo de decir dos de ellas, y hay varias más, de universidades, completamente de organismos públicos como tal, que están ahí. Pero claro, los organismos públicos, cuando se les pregunta a científicos al uso, se les pregunta por lo que ha hecho Cameron, dice, pues está muy bien, pero me da pena que no se haya podido hacer por otros medios. Y este señor sí que lo ha podido hacer sin ningún tipo de problema. Además, él mismo ha dicho, yo bajo y venga, para adelante. No es ningún científico, evidentemente. Se lo ha trabajado, ha hecho una cosa muy muy interesante, una aventura casi del 19, podríamos decir. Pero claro, conseguida gracias a talonario, ¿no? Ahora no sé si tendrá algo. Ay, perdona. No, iba a decir simplemente eso, que a golpe de billete se consigue. Fíjate, el primer turista espacial también fue a golpe de talonario. Ya, Luis, perdona. Está claro que siempre ha habido grandes mecenas, grandes fortunas que han, de alguna forma, bueno, pues, pocas veces por lo romántico, pero que también. Y muchas veces más inspirados por cuestiones económicas y tal, pues han favorecido este tipo de empresas, ¿no? Yo no sé si a lo mejor también la parte burocrática puede ser un hándicap para este tipo de aventuras y demasiados papeleos, demasiados permisos, mientras que, bueno, pues un fajo de billetes en la mesa soluciona las cosas rápidamente y no hay que... Y luego, pues no nos engañemos, ¿no? El ver a James Cameron bajando no se va a quedar solamente ahí. Luego habrá reportaje, luego habrá película, claro, luego habrá otro tipo de cosas que de todas formas, a lo mejor voy a meter la pata con esto que voy a decir ahora, pero quiero recordar que los descubrimientos de Howard Carter, cuando descubrió sus pirámides, también estaba detrás un mecenas. Hombre, que poco tenía que ver con Lord Carnarvon. Efectivamente. Lord Carnarvon financió, o sea, siempre ha habido mecenas, siempre ha habido gente adinerada que también porque eran fanáticos de ese tema o simplemente previendo el filón comercial, ¿no? Porque imaginaros el descubrimiento de una tumba importante en Egipto, sí, históricamente era importante, era trascendental, y a lo mejor el que había puesto el dinero era un fanático de Egipto, como era el caso de Carnarvon. Pero vamos a imaginarnos por un momento que la tumba de Tutankamón fuera la primera en descubrirse. ¿Cómo se ha descubierto? ¿Utilizando qué material? Uy, pues a partir de ahora va a haber que fabricar esto, porque esto es fundamental para poder... Claro, o sea, yo creo que es una rueda de acontecimientos comerciales que surgen a través de algo, ¿no? No es el caso, pero... Seguramente habrá más cosas. Diciendo, aquellos descubrimientos, aquellas hazañas del 19 también tendrían su historia paralela, que se podía entender entonces. Claro, lo que me da la sensación es que quizá hemos vivido una época más de instituciones públicas y ahora estamos como volviendo al siglo XIX en este aspecto, sí, ¿no? En que lo privado es lo que manda, el liberalismo vuelve a la época del 19 y son los que realmente se pueden permitir las cosas, ¿no? No los estados. Y además que, por ejemplo, hay varios directores de cine que se han embarcado en aventuras tanto paralelas a las cinematográficas, pero no específicamente así. Creo que el mismo Cameron, no sé si habría algo relacionado con Jesús, me parece, no sé si era algo relacionado con lo de Judas. El Evangelio de Judas, algo así. Ah, sí, sí, Cameron creo que había hecho algún tipo de estudio sobre ese tema. Scorsese, lo mismo también, hizo una película sobre los Rolling, en fin, un poco más en la parte sociológica, ¿no? Pero se está prodigando mucho que directores de cine pues se conviertan en mecenas, en historiadores, de alguna forma, bueno, pues promoviendo otra serie de cosas. Pero Cameron, como decía Ángel antes, es que su fetiche es el mar. Una de sus primeras películas menos conocidas fue Piraña 2. A lo mejor era una casualidad, pero por ahí empezó. Los vampiros del mar. Y Abyss fue una película que él trató con un cariño increíble, ¿no? Entonces es una persona ligada al mar y que, bueno, aunque luego tenga su parte comercial, ¿no? Su productora, en fin, sus cosas, pero él es un enamorado del mar. Sí, el trabajo de Cameron con documentales, ¿no? Tenemos aquí el dato que en 2007 realizó, intentó documentar el descubrimiento de la tumba de Talpiot, que se supone que es la creo tumba que Jesús. Que Ana tiene el dato por ahí. Sí, James Cameron encuentra la tumba de Jesús, la Virgen María Magdalena y su hijo Judas. Sí, la supuesta tumba de Jesús. La tumba, sí. Y familia. Seis ataúdes. Sí. Que tienen aparecían estos nombres en la tumba y bueno, pues ahora se ha puesto como una posibilidad que fuera la tumba de Jesús. Recordar, por ejemplo, los documentales que hizo Alfred Hitchcock sobre los campos de concentración, Spielberg con el tema de los judíos también, con sus visitas a Auschwitz, en fin, inquietudes, ¿no? Sí. ¿Su parte comercial al lado? Por supuesto. Hombre, lógicamente, a ver, quieras que no, va en su propio beneficio. O sea, el hecho de que Spielberg hiciera ese documental, pues no deja de ser algo que va a mover más su nombre. Que aprovechan el que pueden meter una inyección de dinero importante y por eso se hace, pues también. Entonces yo creo que nos tenemos que quedar con esa parte. Quizá el hecho de que se metan estos magnates, si de ello se saca algo positivo, que se haga algún estudio, algún avance. Claro, eso iba a preguntar. Si aún así los datos, los hallazgos que se han recogido en estas misiones de este calado y otras distintas de forma privada, ¿realmente llegan o creéis que pueden llegar igualmente a manos de los científicos para ser utilizados como tal? Hombre, en el caso de James Cameron, el hecho de que esté National Geographic detrás, puede que eso ya abra más vías. Sobre todo para la divulgación científica, o documental, ¿vale? El de Google no lo tengo yo tan claro, por ejemplo. Bueno, es un buscador, ¿no? Entonces, se encuentra, por lo menos lo pondrá ahí para que lo busquemos. Seguramente Google pondrá que ya, aparte de los 20 millones de páginas web que haya, incluso en los 11 kilómetros de las fosas marianas, buscará. A ver, yo creo que estas cosas estarán atadas desde el principio. O sea, investigación, un equipo detrás y lo que se consiga, pues... Pero claro, ahí abajo no ha ido un científico a recoger datos. Ahí abajo ha ido un señor como si hubieran mandado a un robot. Sí, pero bueno, imagino que toda la información máquina, ¿no? que recoja ese ordenador o el aparataje que lleve, pues... Sí, pero eso, que si no hubiera bajado a nadie, científicamente seguramente sería lo mismo, ¿no? Bueno, déjale a James Cameron que baje, que el hombre seguramente desde pequeñito tendría la ilusión. Bueno, también claro, tenemos todos muchas ilusiones y no las hacemos. Sí, la cosa es que tú imagínate, seguimos con el caso del ejemplo James Cameron, National Geographic. A lo mejor National Geographic quería bajar y no podía. Y James Cameron y ha dicho, vale, yo te dejo, o sea, te permito que bajes, pero soy yo el que baja. Tú mides, grabas, haces lo que quieras, pero con esta condición. Entonces, ¿eso qué le va a permitir? También habrá que ver ahora, seguramente una película de aquí a unos años. Vamos, si hubiera querido bajar el presidente del Santander, pues también, ¿no? Ese tiene un equipo de Fórmula 1 para él, pues entonces... Bueno, claro, ahí está, ese es su vicio, es ese. Sí que es verdad que el de Cameron es un poquito más interesante para el mundo, pero bueno... Yo creo que realmente la reflexión. Cameron ha bajado buscando los alienígenas de Abyss. Ahí sí se encontraba con algún bicho extraño para poder hacer su peli, pero no ha visto soledad. Nada, después, como decía Luis antes, después de ver el cariño con el que hizo esa película, seguro que ha bajado buscando los alienígenas. Sí, cariño. Yo no tengo nada contra Cameron, ¿eh? Cuidado. Excepto Titanic. Y Avatar. Pero vamos a retomar un poco la esencia de esta sección, la agenda medioambiental, ¿no? Científica. Porque quería aportaros otro dato interesante sobre la fosa de las Marianas y nuestro enigmático abismo Challenger. aunque claro, es un dato también aplicable a otras simas y abismos de gran profundidad que se sitúan en los diferentes océanos terrestres. Una de las últimas misiones robóticas realizadas al fondo de las Marianas fue la liderada por el Instituto de Microbiología Marina Max Planck de Bremen, en Alemania, la Agencia Japonesa de Ciencia Marina y Terrestre y Tecnología y la Universidad de Copenhague. En 2011, este equipo publicó algunos de los hallazgos que habían hecho en esta misión, más o menos como la de Cameron, pero sin persona dentro, sobre la que destacaba un hecho, y es que estas fosas marinas actúan como auténticos sumideros de carbono. La cantidad de carbono recogida por estas depresiones marinas podría demostrar que el papel de las fosas oceánicas en el clima es mucho mayor de lo que se cree. Tienen su función dentro del planeta, sobre el clima en este caso. El objetivo de la misión de la que os hemos hablado y que sigue en marcha es ir obteniendo toda la información posible sobre la cantidad real, total de carbono que son capaces de recoger estas simas utilizando una serie de sensores especiales situados a gran profundidad. Son sumideros de carbono, funcionan más o menos de algún modo como una trampa geográfica, del mismo modo que antes hablábamos de la nieve marina, ¿no? Pues, todos esos restos van cayendo ahí, quedan atrapados y funcionan como unos reguladores del clima sobre el planeta Tierra, que podrían darnos información interesante para conocer mucho mejor cómo funciona el planeta y cómo luchar contra los efectos del cambio climático. Pues nada, este ha sido nuestro viaje al punto más profundo del planeta, las fosas marianas, el abismo Challenger. Espero que lo hayáis disfrutado hoy en nuestra agenda medioambiental en el abrazo del oso. Y de lo más profundo nos vamos a ir a lo más alto. Pero que muy alto, ¿eh? Pero muy alto, ¿eh? Porque... Según se mire, porque en el espacio no hay arriba ni abajo. También es verdad, pero partiendo que salimos de 11 kilómetros de profundidad, con el permiso del señor Cameron, sí. Vamos a ver que podría haber miles de millones de planetas habitables en nuestra galaxia. El dato sorprende, ¿no? Es una estimación, sí, sorprendente, miles de millones, ¿eh? Antes hablábamos de vida en lugares imposibles, pero es que el dato que nos llega de un grupo de astrónomos internacionales se refiere a planetas en lo que se considera además la zona habitable de millones de estrellas de la Vía Láctea. Este dato lo ha emitido el Observatorio Europeo Austral y se refiere a las llamadas estrellas enanas rojas. Lo han evaluado gracias a los datos obtenidos con el HARPS, el espectrógrafo conocido como el cazador de planetas y que está instalado en el telescopio de La Silla en Chile. En concreto, como os digo, afirman que según estos datos, en las llamadas zonas habitables de las estrellas enanas rojas solamente de la Vía Láctea, es decir, en la zona equivalente al lugar donde está situada la Tierra respecto al Sol, existirían miles de millones de planetas rocosos. Sorprende, es un dato bastante claro. Además, ya que durante 6 años este equipo ha estudiado 102 estrellas enanas rojas y han encontrado 9 planetas con estas características, sabiendo que puede haber en torno a 160.000 millones de estrellas de este tipo solo en la Vía Láctea, pues el cálculo no deja dudas. Por lo menos miles de millones de planetas rocosos en la zona habitable, estadísticamente hablando, y parece un dato bastante fiable. Por supuesto, eso sí, hablamos de planetas rocosos situados en la zona en la que es posible el agua en estado líquido, pero también hay una mala noticia para la vida, la posibilidad de vida, y es que estas estrellas enanas rojas tienen una característica peligrosa, y es la emisión constante de llamaradas de rayos X o rayos ultravioletas, lo que haría bastante más difícil el sostenimiento de vida tal y como la conocemos en la Tierra. Pero da bastante que pensar, ¿verdad, Ana? Nuestra astrónoma de cabecera, en el abrazo del oso, miles, sí, de millones de planetas. Habría que indagar más las, pues eso, un poco concretamente cada zona de los planetas y eso, a ver qué se puede encontrar, pero sí, es algo muy llamativo y muy bueno, uh-huh, poder encontrarlos. Tremendo, tremendo. Sí. es como buscar una aguja en un pajar de agujas, o sea, pues, todo lleno de agujas. Sí. Y muchas de ellas, las posibilidades de vida son inmensas, ¿eh? Son inmensas. Volvemos a la misma idea de siempre, ¿no? Pensar que la Tierra es el único sitio donde hay vida, dadas las distancias, parece bastante pretencioso. No sé qué opináis vosotros. Yo no sé qué opinar, la verdad. Yo es que pienso que en la Tierra no hay vida inteligente, pero vamos, partiendo de no, ahí... No, yo he dicho vida, ¿ves? Por eso no he querido meterme en apellidos. Vida, vida. Estamos hablando de nuestra propia galaxia, ¿no? O sea, sí, la Vía Láctea y tal. Yo recuerdo, por ejemplo, todos estos programas que se hicieron para mandar señales o mensajes a lugares incluso más remotos, más lejanos, ¿no? Estamos hablando de nuestros más próximos vecinos, quitando un poco nuestros planetas. Sistema solar, ¿no? No sé, ojalá pudiese ser una realidad. Pero, no sé, salen tantas veces noticias similares y descubrimientos y cosas. Al final parece que todo queda, no en papel mojado, pero sí un poco en esa ilusión, ¿no? Efectivamente, pero es por lo que hablábamos antes, ¿no? Pero siempre es fascinante, ¿eh?, que salgan este tipo de cosas. Es que de algún modo lo que estamos haciendo es tirar una cuerda al fondo de una fosa, ¿no? Cuando dentro de, a saber cuándo, pues seguramente podamos estar mucho más cerca de saber algo de verdad sobre lo que estamos tanteando ahora mismo. Ahora mismo no tenemos medios, ninguno, por muy avanzado que parezca lo que tenemos en nuestras manos, para realmente saber qué hay ahí fuera. Bueno, pues sabemos que hay unas sombras por ahí que son planetas, sin duda, pero claro, de ahí a saber algo sobre... Empezamos a saber algo sobre las atmósferas que pueden tener, sobre la temperatura, pero... Estamos comenzando. Es la cuerda tirada a la fosa, ¿verdad? También a mí me da mucha envidia, por ejemplo, gente como Ana, que maneja estos datos... Enanas rojas. Sí, sí. Yo no sé exactamente qué es eso. Es un tipo de roja, no sé. Un planeta rocoso. Planeta rocoso es el de donde estás tú. En fin, una serie de cosas. Los rayos X ultravioleta, la emisión constante. En fin. Rayo ultravioleta y rayos X malos. Muy malos, son cosas malas. La Vía Láctea, ¿no? Eso parece que es una cosa que está aquí al lado, pero en realidad. Hombre, pues mira, estamos hablando de. me hago líos en la cabeza con las distancias. Lo ideal sería encontrar una estrella tipo como la nuestra, para que existan más posibilidades de albergar vida. Esa teoría que manejaban. Vida como la que hay aquí. Claro, a lo mejor hay otros tipos de vida que se, que la energía que necesitan es la de una enana roja, por ejemplo. Sí, igual roja. Que pasa en el fondo del océano, que no te puedes imaginar que pueda existir una vida tan profunda y sí que... Si sobrevive. De verdad ha llegado la vida ahí y tiene tanta capacidad de adaptación como estamos viendo aquí, pues, ¿por qué no se podría haber adaptado a esas circunstancias? Y si hubiese civilizaciones en estas estrellas tan cercanas por habitar en la Vía Láctea, necesitarían, me refiero, ¿os acordáis de esa hipótesis que manejaban los más escépticos del fenómeno OVNI a propósito de que una nave tal y como la conocemos actualmente no podría viajar en esas grandes distancias porque directamente se desintegraría o no habría una mecánica capaz de soportar esos viajes, pero desde la Vía Láctea sí, tal vez unas máquinas más... No. Tampoco. Hoy en día, tampoco. ¿No? No, es que seguramente. Lo digo desde mi total ignorancia. Esas teorías de las que dices que son basadas en la Vía Láctea, más allá. Que ni no siquiera se habla de otras cosas, ¿verdad? Más allá no se puede ni plantear la cosa. Fíjate. Es tan inmenso el espacio. Pero ¿y lo de las señales, esas que mandaron? Eso fue un planeta de estos, precisamente, alrededor de una estrella roja, el Gliese 551G. Gliese, sí. Una de las estrellas de una rosa, la Gliese esta, 551 creo que era. Y pero, nunca ha habido. Pero parece que se ha quedado un poco en que no, nada. Que no se ha podido demostrar nada. Por ahora. Pero curiosamente es uno de esos planetas que, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria por las noticias que dimos hace un par de años sobre el tema. Pero sí que es verdad que uno de esos planetas era de los que había descubierto este equipo. Y que, bueno, coincidió con esa extraña señal que llegó justo de esa misma zona. Nada, ¿Quién sabe? Fascinante, ¿eh? Y lo del espacio es una cosa interminable, o sea, es que no tiene fin. O sea, la exploración espacial no tiene... Y el detalle romántico de que hablamos de estrellas, ¿no? De estos lugares y tal y cual. Pero lo que nosotros conocemos como estrellas, lo que vemos todos los días en el cielo, que lo hemos comentado en alguna ocasión, no son más que reflejos de lo que un día fueron. Uh-huh. O sea, ese brillo de estrellas que veremos dentro de un rato, sí, no es lo que está pasando ahora mismo en el espacio, es lo que pasó hace millones de años, nos llega un reflejo. Sí, además, o sea, es un reflejo increíble. Un reflejo en 3D, porque claro, la estrella que vemos cerca es de hace cuatro años, ¿no? Cuatro años luz, sí, es la más cercana, próxima del Centauro, si no me equivoco el dato. Pero las otras que están por ahí son de 20, muchísimo, 50, 2000 años luz, que es que estamos viendo cosas de hace 2000 años, de hace 4, de hace 50, sí, sí, y de hace 500, incluso a la vez, ¿no? Estrellas que ya a lo mejor y no, que están, no están y que nos llega la luz. Curioso. Sí, es una imagen, fíjate, ¿eh? Fíjate lo que es el espacio que nos permite ver cosas en un 3D infinito. Estamos viendo a la vez todo el tiempo. Para que no se diga que una parte de nuestra vida, aunque sean esos detalles, es vivir de ilusión. Realmente estamos siendo testigos de una ilusión, de unas luces que llegan, que en muchos casos son lugares que ya ni existen. Y eso es. Qué bonito es el espacio para reflexionar, sí, y estas noticias para generar estos debates preciosos en nuestro programa. Y qué bonito disfrutarlo con mis compañeros, con Ana, con Luis, con Ángel, que hacen que estas noticias, que simplemente son datos curiosos, pues al final se conviertan en pura filosofía. ¡Qué bonito! Las 8 y 38 minutos, el abrazo del oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Me está enseñando Ángel que es lo siguiente, ¿no? Es nuestro recuerdo del pasado, hablando de miradas hacia atrás, ¿o es música? Ah, es música, vale. Perdona. Antes de irnos a ese recuerdo al pasado pondremos música. Pero, fíjate, estamos hablando de cosas de hace muchísimo tiempo que podemos ver. Hoy vamos a hacer lo mismo, mirando 10 años atrás en el abrazo del oso, con la voz de Luis y Llana. Pero nosotros todavía estamos. Nosotros todavía estamos. Gracias a Dios. Y el tema del que vamos a hablar, por supuesto, que vamos a recuperar, por supuesto, podríamos haberlo hecho hoy perfectamente, y es la figura de Edgar Allan Poe. 10 años atrás, Ana. También estaba pensando que cuando no estemos, algo quedará también. Claro, alguien podrá ver esa estrella, ¿no?, grabada en el iVoox, por ejemplo. Dentro de 100 años, alguien se bajará del iVoox un programa nuestro. Qué bonito. Muy bien. Pues sí, últimamente estamos recordando, ya que hace 10 años comenzamos a grabar de forma mucho más habitual en MP3 los programas. Y bueno, pues es bueno, son bonitos esos recuerdos, porque además muchos de ellos no están en iVoox, no están colgados por ahí. Y de vez en cuando recuperamos para vosotros algunos de esos programas que creemos que eran especiales. Siempre. Importante decir que los MP3 son nuestros, porque los hacemos aquí. Sí, no se vaya a pensar nadie que... ¿Por qué lo dices? Por lo de los que se nos ha llevado el FBI de Medio Gabloa, ¿no? Vale, ya que lo sacas. Que los tienen ellos. Esos MP3 son míos. Y de Eduardo. Y alguna cosa que no son MP3. Y alguna cosa más que no son MP3. Son totalmente personales. Y esto no puede ser. Muy mal. Bueno, ahora al caso. Que sí, que como nos gusta recuperar cosas antiguas que creemos que os pueden interesar, que no podéis escuchar en iVoox todavía, pues de vez en cuando nos asomamos al pasado, 10 años atrás, y hoy recuperaremos este reportaje sobre Edgar Allan Poe de la mano de Luis y Llana. Pero antes vamos con un poquito de música en el abrazo del oso, Ángel, que escuchamos. Nos vamos a quedar por ahí, arriba, pululando. Sí, y vamos a escuchar un tema que se llama Satélite. Satellite. De Rise Again. De Machine. Eso. You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. You have to cross the line just to remember where it lays. You won't know your worth now, son, until you take a hit. And you won't find the beat until you lose yourself in it. That's why we won't back. ver, Ángel, ¿qué me has puesto? ¿Qué es esto? Estás muy animado hoy, ¿eh? No sé qué te pasa. Necesitamos un poco de caña. Está bien. Después de Rise Against me he puesto un tema de Kikas, de la banda sonora de Kikas. Se empezó ahí flojo, pero ahora te estás viniendo arriba. Así me gusta. Sí, señor. Y hoy no tenemos además cine como tal. Hemos hecho un poquito de cine, pero no tenemos el cine de Ángel como tal. Y faltaba esta música animada. Sí, señor, me alegro. A cargar las pilas. Pero no te animes porque nuestra fiesta... No me animo entonces. Sí, bueno, anímate, pero nuestra animación va a ser más oscura. De hecho... No. De hecho es que para meternos en el pasillo y irnos a la trampilla, pues esta música no sé si es la más adecuada. Porque ya sabéis que el abrazo del oso... Nuestras manías del 19. Tenemos metido aquí en nuestra decimosexta planta de edificio central una mansión decimonónica. Así este ambiente pues es como más... Y tenemos que irnos hasta la trampilla del sótano para viajar en el tiempo. Para irnos 10 años atrás. Para eso, Ángel, pues tienes que coger el candelabro. El calendabro, este, de siete velas. Y los trastos. Y acercarnos hacia donde está Luis y Llana en el tiempo, hace 10 años. La trampilla. Para hablar de Edgar Allan Poe. ¿Cogemos los cacharros? Venga, habrá que cogerlos. Luis, ¿te vienes a la trampilla a verte a ti mismo hace 10 años? Vale. Venga, pues venga, cogemos los trastos. Súbete ahí, bájate de ahí. Espérate, que se me ha olvidado el mando. Ahora vuelvo. ¿Que se te ha olvidado qué? El mando. Anda, vete a poner el mando de la trampilla, porque si no, no puede ser. Bueno, vámonos tú y yo para allá, Luis. ¿Cuántos recuerdos, eh? El otro día hablábamos de aquel primer aquella primera trampilla con Drácula. Pues cómo no recordar esta de Edgar Allan Poe, pues es tremendo, tremendo recuerdos. En aquellos primeros programas en los que hicimos unos pequeños homenajes a Bram Stoker, a Edgar Allan Poe y a Lovecraft. A Lovecraft, es verdad, sí. Con problemas de trilogía y todo. ¿El qué? Con problemas de luz, aquel de Lovecraft. El de Lovecraft, sí, es verdad, hubo un apagón interesante. Fue nombrar Lovecraft y se fue la luz. ¡Uy! Qué susto, así que se me iba la luz ahora también. No, señor. Misterios. Y el de Poe, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de entonces? Pues la verdad es que no me acuerdo de nada. Creo que es 13 de marzo de 2000. Pero así es más bonito, porque así sí, hay más sorpresas. Sí, lo recuerdas. La memoria, qué mala es. ¿Te crees? Fíjate que el de Drácula tenía bastante más recuerdos, pero el de Poe... Hombre, claro, es que el de Drácula fue programa completo. Me acuerdo así mucho. El de Poe fue cortito, fue de estos más breve. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Luego acabamos poniendo el relato del gato negro. Hoy no lo vas a escuchar porque si no se nos iría de tiempo. Pero sí que hacías tú un acercamiento, una lectura ¿sí? sobre una dentadura. Ah, bueno. Arrancada. Es que desde ese momento ese relato ha estado ahí muy presente, ¿eh? Berenice, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es que todavía, no, una vez que lo has leído, sí. No te puedes quitar de la cabeza el tintineo de esos dientes cayendo al suelo. Es verdad. Ay, pues el maestro del terror, Edgar Allan Poe, de la mano de Luis y Llana. Aquí tenemos la trampilla. ¿Te has traído al mando, Ángel? ¿Dónde estás? Con las sombras estás. Parece que sí. ¿En qué hora pusimos una trampilla mecánica que le quita todo el romanticismo? Todo el romanticismo. Todo era poco para sujetar a aquel Luis dentro. Aquel Luis de entonces que se salía. Que por cierto, creo que se acaba de salir. No es por nada. El de entonces, bueno, sí. Pues nada, no pasa nada porque es un reflejo del pasado. El de ahora luego nos llevará hasta el fondo del callejón. El de entonces nos hablaba de esta manera. Vamos al recuerdo. 13 de marzo, ¿verdad? Sí. De 2002, el abrazo del oso, la trampilla del sótano. Hoy la hemos abierto, esta noche, como siempre hacemos al principio del programa, hemos encontrado a Luis, que tenía algo de hambre. le hemos dado su conveniente ración de RH negativo y nos hemos dado cuenta que no estaba solo, que estaba charlando con una persona realmente interesante, aunque un poco tenebrosa, pero lo hemos visto que más interesante que tenebrosa. Preséntanos a tu amigo. Pues sí, la verdad es que he bajado al sótano, como todos los miércoles en esta mansión, y al abrir la trampilla he visto a alguien escribiendo unas letras en un pergamino medio quemado por el tiempo. Una persona de pelo negro, media melena, viste una levita color ocre, un aspecto de cansado, fuma muchísimo, bebe más y está escribiendo algo sobre un gato. Lovecraft le llamó Dios y fuente de toda la ficción diabólica moderna. Una flor en la estéril América de los años 30 y 40, alimentado por la luna, un jardín de espléndidos hongos venenosos, como ni aun las laderas inferiores de Saturno podían ostentar. Son palabras de Lovecraft. Nuestro personaje nació en Boston, 1809. Tuvo una biografía estigmatizada por el abandono de sus padres y un fracaso matrimonial. Hombre brillante, soldado en West Point y bohemio alcoholizado, los últimos años de su vida los pasó mendigando garrafón en garitos de baja estofa a cambio de una buena historia que contar. Dejó este mundo con solo 40 años. Esto y mucho más. Para algunos, el maestro indiscutible de la literatura terrorífica. Un príncipe de la bohemia admirado por poetas como Baudelaire. Su arte, solitario y atormentado, revolucionó no solo el cuento de terror, sino que influyó notablemente en la literatura de su tiempo. No existían los finales felices ni las lecciones moralizantes para él. Interpretaba los sentimientos en bruto, sin detenerse en los crueles o macabros que pudieran llegar a ser. Fue único para describir la muerte en vida, la catalepsia, el misterio de las tumbas, el horror de los enterramientos prematuros, los orgullos y voluntades monstruosas que desgarran el corazón humano. Algunas de estas monstruosidades les puso nombre de mujer, Ligeia, Berenice. Hubo otras maldiciones que venían de familia, como la de la casa Asher, y luego estaban los casos descaradamente sobrenaturales, como el del señor Valdemar o la historia del gato negro. Ese gato que maulla ahora mismo a su lado mientras escribe. Y después, los viajes alucinantes como el de Gordon Pym o el de aquel manuscrito hallado en una botella. Nada en el género del terror sería lo mismo sin él. Este es, pues, nuestro tributo y nuestro homenaje. Por supuesto, a Edgar Allan Poe. Qué mejor forma de presentar a este gran hombre, a este iniciador del terror, iniciador de la, también, por qué no decirlo, de la novela policíaca, el misterio, gran inspirador de todo lo que ha venido después. Y si no, si tenéis alguna duda sobre la grandeza de este hombre, cogeros y poneros a leer sus narraciones extraordinarias y se os acabará por completo ese problema. Pero no solo de sus relatos vamos a hablar, también de su vida. Hemos hecho un pequeño acercamiento porque quizás sea su mejor relato, su mejor historia de terror, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que incluso la vida de Poe fue novelesca. Ya daría para un guión de cine, para un melodrama. Una persona que nació incómodo con la desaparición de su padre. Uh-huh. Y con una herencia materna que no dio para demasiado, no era extraño que él saliese una persona solitaria, un bohemio, aunque desde muy pequeño en el colegio ya destacó por una inteligencia brillante, por una forma de ser contestataria y por supuesto por un gusto por la literatura y por escribir, que fue el esbozo perfecto de lo que iba a venir después. Muy curiosa en su biografía, por ejemplo, ¿verdad? Su ingreso en West Point. Sí, un poco obligado por su familia, por su padre adoptivo, que de alguna forma encontró en West Point una forma de tenerlo atrapado en ese ambiente militar y que dejara las tonterías de la poesía, y sin embargo le salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Sí, parece ser que su espíritu contestatario no encajaba muy bien en los férreos esquemas de la famosa Academia Militar Norteamericana. Uh-huh. Y salió tarifando de allí al poco tiempo. Se cuenta además que no solo tuvo problemas con sus superiores, sino también con sus compañeros, ya que les convenció de que le ayudaran a publicar uno de sus primeros libros de poemas, cuando todo el mundo pensaba que iba a escribir, pues dado su talante contestatario, como tú dices, iba a escribir relatos sarcásticos y comentarios sobre sus superiores, y en cambio apareció con esos poemas de amor de su juventud. Y bueno, pues no les sentó demasiado bien a sus compañeros, ¿verdad? Una historia curiosa, la de este hombre que siempre antepuso su afán por la poesía. Y luego, pues al final, lo que destacó fue en el relato. Sí, de hecho fue un Leonardo da Vinci literario, en el sentido que, como comentabas antes, cultivó pues muchísimos géneros. La poesía, donde se dice que rozó la genialidad con el cuervo. Uh-huh. Un poema tan sugestivo que ha dado lugar a varias películas, por ejemplo. Ahí está una interpretada por Boris Karloff y Bela Lugosi. Luego otro remake interpretado por Boris Karloff de nuevo y con Vincent Price, a las órdenes de Roger Corman. Uh-huh. ¿Y por qué no esta última película interpretada por Brandon Lee, creo que se llamaba, el hijo de Bruce Lee? Uh-huh. Que bueno, que no es que estuviese inspirada directamente en Poe, pero bueno, el personaje del cuervo siempre nos lleva a ese poema, ¿no? Evidentemente. Y luego, pues el relato policiaco, uh-huh, que curiosamente es uno de los que más trascendencia se le da, incluso en el instituto, en la universidad, porque se inició con los crímenes de la calle Mor, llevada también al cine en diferentes ocasiones. Un relato que para mi gusto no es el mejor de él, ni mucho menos, pero que incluso es un relato extraño con aquel gorila, toda esa historia, pero quizás sea o como siempre decimos, para algunos sea el más representativo de su trabajo literario, pero personalmente y con todos los respetos me quedo con sus cuentos cortos de terror, sin lugar a dudas. No, la calle de Morgue pues simplemente fue ese boom de la novela policíaca. Uh-huh. Fue un poco ese precursor, pero realmente donde destacó fue pues plasmando sus miedos, que se pueden ver a lo largo de su biografía, ¿verdad? Con la muerte en vida, el enterramiento en vida, ese afán, ese miedo que tenía por perder siempre a la persona amada. Sí. Él recibió directamente la herencia de un siglo que empezaba con más sombras que luces. Uh-huh. El siglo donde florecieron directamente filosofías metapsíquicas, espiritismos. Uh-huh. Él tenía una personalidad muy muy marcada por sus, vamos a decir entre comillas, traumas infantiles y por unos miedos muy muy marcados que desde luego están bien patentes en su obra. No sé por qué la catalepsia, la muerte en vida, uh-huh, está presente en muchos de sus relatos. Ahí tenemos, por ejemplo, el enterramiento prematuro, sin ir más lejos. Ahí lo tenemos en Laia y en Berenice. Uh-huh. Tres de sus mejores relatos, tres retratos de personajes entre la vida, la muerte y otros obsesionados por ellos, hipnotizados, en el caso de, por ejemplo, de Laia, por su por su esposo, que la sigue buscando aún después de muerta y al final la encuentra. ¿Y qué vamos a decir de Berenice con ese final espeluznante? La niña de los ojos de uno de los personajes atormentados de Edgar Allan Poe, y que es capaz de sacarla de la tumba para llevarse un último recuerdo. Cuando pensaba que estaba muerta, no era así. El enterramiento prematuro, muy bien llevado al cine por Roger Corman, con Ray Milland de protagonista. Miles de personas en todo el mundo, por aquella época y antes, fueron enterradas vivas por una medicina que aún estaba en pañales. Uh-huh. Y Poe recogió de tantos y tantos relatos esta historia, este miedo de ser enterrado en vida, en fin. Uno de sus grandes, tantas y tantas cosas. Uno de sus grandes relatos donde se ve eso es precisamente en la caída de la casa Usher. Y uh-huh. Bueno, pues yo creo que refleja ese miedo que tenía por eso de su trato con las mujeres, sus problemas a la hora de enamorarse. Es como una especie de mito griego la vida de Edgar Allan Poe. Parece que a quien amaba moría. Uh-huh. ¿No es así? Y así fue. De hecho, su mujer, con la que tenía una relación de amor-odio extraña, pues falleció muy poco antes de la muerte de Lovecraft también. Un personaje que llevó estos miedos a su obra. Aquí, por ejemplo, tenemos un relato que podría concordar lejanamente con su vida, pero quién sabe si quizá puso más de la cuenta en El Gato Negro, con esa relación que había entre el dueño de la casa y su mujer y ese animal que fue la maldición de ambos. Si no recuerdo mal, se llamaba Pluto. No, Plutón. Plutón. Plutón. Pluto es otro, un poquito menos miedoso, menos de terror. Y no era un gato. Y bueno, pues es curioso cómo buena parte de estos relatos de Edgar Allan Poe se han llevado al cine y bastante bien dirigidos. Roger Corman hizo una buena obra con la mayoría de ellos. Empezó con La casa Usher, continuó con El pozo y el péndulo, siguió con El enterramiento prematuro. En Historias extraordinarias dibujó, creo que era El barril de amontillado, El gato negro y, como no, El extraño caso del señor Valdemar. Quizá junto a La caída de la casa Usher, los dos relatos donde Poe bucea incluso un poquito en lo que sería después la metapsíquica y, ¿por qué no?, en la parapsicología. En La casa Usher nos habla de unos personajes que... de un personaje, pues el señor Usher, que bien podría tratarse de una persona dotada de hiperestesia. Uh-huh. con ese acentuamiento sobrenatural de los sentidos. No podía, sus ojos no soportaban una luz extrema, sus manos no soportaban un tacto agresivo, etcétera, etcétera. Y en El extraño caso del señor Valdemar, lo mismo, una persona a la que se la hipnotiza. Sí, el mesmerismo de el la mesmerismo, época, los primeros exactamente. Pasos del hipnotismo. Y se la sostiene en ese estado hasta que se le decide despertar, y al cabo de los meses, en pocos segundos, se deshace completamente en una miasma. Realmente espeluznante. Y seguro que todo esto influye porque también se ha visto en otras novelas posteriores. Uh-huh. El magnetismo, el mesmerismo, incluso podemos verlo en Bram Stoker, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Hay otra curiosidad que quizá haya gente que diga, esto es una tontería, pero hay un triángulo de las Bermudas literarias en el noreste de Estados Unidos, porque en Boston, Poe. En Rhode Island, unos años después, Lovecraft. Y después, en Maine, Stephen King. O sea, hay un triángulo curioso y desde luego hay una transfusión más curiosa aún, porque hay mucho de Poe en Lovecraft, ¿no? De hecho le llama, como comentábamos antes, Dios y fuente de la ficción diabólica moderna. Sin duda. Y hay mucho de Stephen King mucho de Lovecraft, sobre todo en la primera época literaria de Stephen King. Así que los tres buenos puras sangres del género de terror y con los que hemos disfrutado todos. Yo le preguntaba a Luis, ¿por dónde seguimos? Santa que no tiene recoveco con la vida de Poe, ¿por dónde seguir? Así que no hemos llegado a ninguna conclusión. Podemos seguir con alguno de sus misterios, los misterios de su muerte, por ejemplo. No es precisamente una muerte clara la de Edgar Allan Poe. Poe, envuelto en el misterio donde a él le gustaba moverse, hay una frase que quizá retrate también esos últimos momentos de su vida. La incluye en el relato de Ligeia o de Laia, como sería más correctamente pronunciarlo, pero que no pertenece a él, sino a un texto de Joseph Glanville. El texto es el siguiente: y allí yace la voluntad que no se muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con su rigor? El hombre no se entrega a los ángeles ni a la muerte por entero, a no ser por la flaqueza de su débil voluntad. Débil voluntad quizá de Poe. Cuando en los últimos años de su vida se entregaba, tras la separación de su mujer, al alcohol, dicen que al opio. Hay quien dice que buena parte de los relatos de Edgar Allan Poe son la secuencia de sus viajes llevados por los alucinógenos, por el opio en concreto. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que es muy difícil escribir, es muy difícil hacer música en directo cuando estás colocado. Digan lo que digan. Entonces, que en un momento, vamos, que Poe era adicto a estas sustancias, creo que está fuera de toda duda, como lo era, por ejemplo, también Baudelaire, Mallarmé, etcétera. ¿Que le gustaba pasear por los cementerios? Sí. Bueno, sí es cierto. Una tranquilidad especial. Sí, no lo veo tampoco por una razón sobrenatural o morbosa. Compartía esta afición, por cierto, con Lovecraft. Y bueno, esa leyenda que dicen que pasó los últimos días de su vida de taberna en taberna vendiendo su arte a cambio de bebida, pues quién sabe si en el fondo no se estaba autoanalizando o estudiándose a sí mismo por los terrenos de la miseria, de la condición humana, de la perversidad, por saber que había más allá en los vericuetos oscuros de cada uno. Yo creo que el misterio de la muerte de Edgar Allan Poe estaba rodeado desde el principio, al igual que fue misteriosa la muerte de otros personajes dedicados al tema de la fantasía. No sé por qué al cineasta o al escritor que se dedica a hacer comedietas, tiene ningún misterio ni están rodeados de ninguna maldición. En cambio, da la impresión que la gente que se dedica a estos temas, a la literatura fantástica, al cine de terror, siempre llevan un halo de misterio del que no se pueden desquitar. Y pues, sin duda, pues es uno de ellos. Y bien lo sabe Luis, que poco a poco va haciendo crecer la leyenda de los duendes que nos atacan cuando hacemos el programa con él. No pasa nada, hoy no se nos va a ir la luz, espero. Se nos va la luz. Lo que sí se le fue la luz al pobre Edgar Allan Poe, lo triste es ese momento en el que se fue, precisamente cuando se le ofreció la posibilidad de realizar su sueño, de tener su propia revista. Y estaba a punto incluso de encontrar matrimonio con su primer amor, su amor de juventud, del que le separaron también las los problemas de su padre, que no tenía mucha ganas de hacerle feliz, o de su padre adoptivo en este caso. Uh-huh. Y tiene que hacer un viaje a Nueva York, y en el camino quizá vuelve a caer en ese vicio terrible del alcohol. Y esta vez, si tú tienes el dato de las últimas palabras que dijo. No lo tenemos por aquí, ¿verdad? Es una pena, porque yo ahora mismo no lo recuerdo. Uh-huh. Y también eran bastante fuertes. Decir a la gente que esté interesada en la figura de Edgar Allan Poe, los que son sus relatos imprescindibles. Exacto. Hemos hablado en un principio, quizá uno de los relatos más fáciles para entrar en el universo de Edgar Allan Poe sea el Gato Negro. Recuerdo una versión, no recuerdo si era una película o era un corto para, vamos, un corto, un telefilm, me refería, español, que estaba protagonizado por Lola Gaos. El Gato Negro. Uh-huh. Un hombre amante de los animales, tiene varios animales en su casa y tiene una predilección especial por Plutón, que es su gato negro. Uh-huh. Y de pronto, por lo que sea, la bebida de nuevo en mitad de la situación le empieza a agarrar un poquito de manía al gato hasta que esa manía se convierte en delirio y todo lo que sucede después. Uno de los principales relatos de carácter sobrenatural de Edgar Allan Poe, como puede ser, por ejemplo, también La verdad sobre el caso del señor Valdemar, del que hablábamos antes. Imprescindibles también, por supuesto, esos dos relatos de viajes. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, por la que Edu siente especial predilección. Un alucine continuo, un viaje increíble que comienza en las bodegas de un barco y termina en la Antártida y en lo que hay más allá de la Antártida. Hay que leer Arthur Gordon Pym. Y siempre hemos tenido esa fantasía de encontrarnos una botella en la playa con una sugerente historia dentro. Pero tan sugerente. La que lanzó Edgar Allan Poe, desde luego, está en la memoria de muchos oyentes que han recogido esa botella en las orillas de su imaginación. No, porque hay que decir que un barco fantasma como el de este el relato, pues, no sé, a lo mejor ahora nos parece más normal, más típico, más escrito sobre ello, pero estamos hablando de principios del siglo XIX, estábamos empezando a ver este tipo de novelas, y bueno, casi que se empezó por el cénit de calidad en la novela de terror, porque hablabas antes de Stephen King. No sé si yo no he entendido demasiado Stephen King, pero no veo punto de comparación. No, bueno, siempre comparar no es justo. Uh-huh. No es justo. Poe es un maestro y yo creo que está subido a un podium donde no ha llegado nadie. Él tenía un dominio del relato, una educación clásica, un sentido de lo macabro y una descripción entre, sin caer en lo que hoy llamamos, en lo que hoy se conoce como el gore. Uh-huh. Pero tremendamente fuertes en algunos momentos, como podría ser el caso del señor Valdemar. Ese sentido de lo macabro, ese enseñar y no mostrar, verdaderamente fue el maestro. Lovecraft, Bram Stoker, August Derleth, son gente que se acerca, que sigue su estela, pero él está ahí. Yo creo que también a estos escritores el paso del tiempo los encumbra aún más. Quién sabe si dentro de 100 años, pues Stephen King seguramente estará todavía más arriba. Yo creo que a Stephen King le ha venido mal, por un lado, la sociedad en la que se vive. Y ese continuo moverse y navegar en el bestseller, esa frivolización que llevan las novelas y las novelas de bestseller de todo a 100, no que se vendan a 100, pero en el sentido de que Sí, que es el que prima, por encima del arte prima el comercio. Exactamente. ¿Cómo se...? Y por otro lado, el que se le hayan llevado sus melas de una forma no demasiado brillante en la pantalla. ¿Cómo se relacionaba Edgar Allan Poe con la sociedad de su época? Porque estamos hablando de Stephen King, ya sabemos cómo es el mundo de la literatura en este momento, pero el mundo de la literatura entonces era bien diferente. Por ejemplo, la novela no era el mejor mino. Vimos que tampoco la poesía llegaba, pero sí, a través de revistas, periódicos y demás, consiguió hacer llegar sus relatos, pero tampoco se convirtió en una gran estrella, pero ya en sus momentos finales. ¿Cómo se relacionaba con el ambiente de su época? Mal, porque en realidad la gente tenía un gusto muy cómodo. A la gente le gustaba, por ejemplo, esas novelas románticas al estilo de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, donde los finales solían tender mucho a una lección moral. O eran finales felices, o eran finales dramáticos, pero lo ves, te lo dije, tenías que haber escogido otro camino, al final la gente que se mueve mal termina mal. Poe inició, esto no encajaba con el canon romántico de la época, y buena parte de sus problemas económicos viene de ahí, porque sus cuentos fueron valorados después de bastante tiempo. En un principio solamente le sirvieron para, en fin, de entender cómo el cuento de Lovecraft y, perdón, el cuento de Poe, y la temática de sus escritos no se relacionaban bien con la sociedad de la época en Estados Unidos. Podríamos decir que estaba adelantado a su tiempo, pero tampoco, porque es otra cosa. Estaba en otra dimensión que ni siquiera con el tiempo se ha alcanzado. Estamos hablando de 1809, mientras que Lovecraft, por ejemplo, encontraría su éxito un siglo después. Entonces, en 1809 tendrían que pasar pues prácticamente 80 años para la publicación de Drácula de Stoker. O sea, con esto hablamos de que el choquetazo entre el romanticismo con los cuentos de Edgar Allan Poe es radical. Y esto pues no encajaba bien con la sociedad de su tiempo, para su desgracia. Gracias a Dios, pues con el tiempo, con el paso de los años, pues a Poe se le ha encumbrado hasta el lugar que se merece. ¿Qué hay dentro de una persona capaz de crear tanto y destruir tanto a la vez? Destruirse a sí mismo y, así es, y no dejar que... A mí me gustaría leer un poquito de uno de sus relatos a los que tú y yo tenemos más cariño, que es Berenice. El relato de una relación misteriosa entre un hombre y su prima, a la que tenía como el canon de la belleza. Entre ellos todo era perfecto hasta que de pronto ocurre algo. Le llega a ella la enfermedad en forma, como no, de catalepsia. Y poco a poco adelgaza, el color se aleja de su cara, de sus mejillas, y él empieza a sentir una extraña obsesión hacia ella, porque cuanto más pálido es su rostro y más extrema es su delgadez, más le atraen, qué curioso, qué morbo, sus dientes. ¿Vampirismo, quizá? ¿Quién sabe? ¿Me permites leer? Adelante. Eduardo. Dice, sonó... No, voy a leer un poquito antes. Dice, en la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo y yo la había visto antes con frecuencia, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se encontraba sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al contemplarla? Estas cosas no tenían una explicación, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. ¿Por qué? Entonces, al estudiarla, se me erizaron los pelos de la cabeza y se congeló en las venas la sangre de mi cuerpo. Sonó un leve golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como el ocupante de una tumba, un sirviente entró de puntillas. Su aspecto mostraba un espantoso terror y me habló en una voz ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Él contó de un alocado grito que turbó el silencio de la noche, de la servidumbre reunida, de una búsqueda en la dirección de donde procedía el sonido. Y entonces sus palabras se hicieron emocionantemente claras cuando me habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre. No hablé y me tomé suavemente la mano. Tenía huellas, huellas hechas por unas uñas humanas. Dirigió mi atención hacia algún objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí a la mesa y tomé la caja que había allí, pero no pude abrirla y por mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente. Se rompió en pedazos y de la caja, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 diminutos objetos blancos, marfileños, que se desparramaron por el suelo. Bueno, pues qué mejor remate que la voz de Luis poniéndonos los pelos como escarpias. Y por aquí, por el suelo, rondando unos pequeños diminutos, casi, objetos de marfil, 32 en concreto. ¿Y sin anestesia? Sin anestesia. Fue lo peor. Aquí qué mala es la catalepsia de tener un primo con estas aficiones tan extrañas. Pues sí, y encima nos lo deja pues bien claro, aún vivía. En fin, como siempre, la sugestión, el no mostrar las cosas abiertamente y ese sentido de lo macabro del que estábamos hablando antes. Poe es como en esa película de Boris Karloff, La momia. Cuando en otras se desparraman vísceras y efectos especiales por todas partes, a Carl Freund, el director, y a Boris Karloff le bastó ese ojo de pergamino abriéndose en la oscuridad. Y ese brillito en el iris. Ese brillito era Edgar Allan Poe. Muy bien, pues con esto acabamos nuestra trampilla del sótano, muy contentos y muy asustados, como debe ser. ¿Cuál era nuestro objetivo? Ese brillito en el ojo era Edgar Allan Poe. Don Luis Illana hace 10 años y el que os habla también con unas voces pues mucho más juveniles, mucho más sanas. Ahora ya pues empieza a notarse ya pues cómo se van degenerando los cuerpos, es lo que tiene. Pero bueno, hemos disfrutado con Berenice y esos 32 dientecitos cayéndose. Sí, sí, y además con una copita de champán. Claro, mucho mejor. A la salud de Irene. Mucho mejor. Champán. Salud. Salud, salud. Muy a gusto. Edgar Allan Poe con champán es... Esto es tremendo. Es casi un vicio. Sí, sí, sí. Champán con fresas. Era estado ya tremendo. No, que nos ponemos tontos. Bueno, el abrazo de oso. Entramos en nuestros últimos minutos y ya que tenemos aquí a Luis, nos gusta que nos lleve últimamente de paseo, dar una salida fuera de nuestra mansión, sobre todo con este buen tiempo que hace. Pues al fondo del callejón se está muy a gusto. ¿Podemos irnos para allá? ¿Cogemos los trastos y nos vamos para allá? ¿Salimos hacia...? Sí, porque además en la tarde de noche de hoy, entre Burkinghar, las profundidades de Jeff Cameron... Hay que desintoxicar un poco. Esta de la cirugía dental, el dentista y tal. Madre mía, qué tardecita, ¿eh? Sí, señor. Vamos a... Vamos a salir al callejón para llevarnos un buen sabor de boca. Sí. A la Semana Santa y estas cosas. Un poquito de recogimiento interior. Sí, porque, sí. Vamos a recogernos interiormente y a abrir el paraguas. Semana Santa, al fondo del callejón donde nos espera don Luis y Ana. Y la música de Topo, quizá. Pues quizá, y tan quizá. Y tan quizá, sí, señor. Ya sabéis que la sección al fondo del callejón ya lleva unas cuantas ediciones, ¿no? Pero el fondo del callejón nació un poco pues con la idea de recuperar esas viejas historias de los barrios, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, pues un poco pues la gente esas reuniones, ¿no? Uh-huh. De fines de semana, de viernes por la noche, que para mí es el mejor momento de la semana, el viernes por la noche es ideal, ¿no? Es como un campo abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas que pasan, cosas que pasaron, cosas que sucederán. De alguna forma, todos nos veremos reflejados en estos momentos que los solemos ofrecer a ritmo de rock. Sí, que sí, aunque la trampilla del sótano tiene fama de ser una sección de rock duro, pero en realidad ha tenido rock sin etiquetas, ¿no? Ha pasado Elvis Presley, ha pasado The Doors. Ya te pasa como a mí, ya le llaman la trampilla del sótano y Strays. El fondo del callejón. Ya es que los dos ya llamamos la trampilla del sótano al fondo del callejón. Pues, aunque tiene un tinte así un poquillo siniestro, y a veces es verdad que lo tiene. Pero no, pero no tiene por qué. Otras como hoy, en cambio, tiene un tinte. Sí. Más que un tinte, tiene como un destello así espacial. Ajá. Pero tenemos que conocer la historia. Yo creo que es lo que mejor podemos hacer en este momento del programa, como broche de oro, y salir al callejón y descubrirlo con la palabra, con la voz de don Luis Illana. Vamos con ello. Efectivamente, el día tan anunciado llegó. Nos alistaron como si fuésemos al ejército, o más bien a una auténtica excursión. Nos dieron un traje espacial, una máscara antigás, una bebida relajante y para arriba. Íbamos a cruzar los 20 mares, la autopista hacia la eternidad, destino el centro del universo, la ciudad flotante. Los 20 mares y la autopista de la eternidad, cerca del centro del universo, ellos unidos te guiarán. Aparece una ciudad flotante, siempre cantando sus habitantes. Hay instrumentos por todas partes, el gran piano que llama. Que llamará, que llamará. I'll be the star. Cuando por fin descendimos, nos encontramos con un mundo futuro de ciencia ficción. En el cielo había un sol y una luna al mismo tiempo, y una espiral naranja de energía. Nos llevaron a un embudo enorme, una especie de hangar de aeropuerto, donde nos marcaron el brazo con un tatuaje. Una palabra: músicos. Dejabas atrás todo lo conocido, tu vida de miseria cantando en el metro, pero allí ¿qué nos esperaba? Todo estaba en silencio, todo era telepatía. No sabíamos muy bien cuándo era de noche o de día. Nadie hablaba, no había sonido. Vivíamos un sueño del que solo despertábamos en aquel momento cuando nos dejaban estar en grupo, en aquel abismo de estrellas, y nos parecía ver a lo lejos un punto azul que nos recordaba a la tierra, a casa, al barrio. Alguna vez no me encuentras. repiten la palabra amor. Si alguna vez no me encuentras, búscame. Una vez más nos habíamos comido el cuento. Aquella dictadura del silencio en mitad del universo no era lo soñado. Es cierto, había cierta armonía, no había tensión ni guerra, pero era todo tan artificial, tan insulso, tan organizado. Para empezar, ¿dónde estaba mi gente? ¿Y mis amigos? Esto que os cuento ha pasado bastante tiempo. No me preguntéis cuánto. Vinieron muchos, se fueron otros. En el cielo siempre hay un sol y una luna. No sabes cuándo es de día o de noche. No hay tiempo ni estaciones. Eso sí, un grupo de insurgentes nos reunimos siempre que podemos a escuchar algo. Un tipo metió de contrabando un aparato de radio. Y el milagro a veces se hace música. Desde entonces, somos la resistencia. La radio grita con el mundo en mis tinieblas. Mi cabeza echa a rodar. ¿Cómo me ha gustado siempre José Luis Jiménez? Ese bajo es impresionante. Cuando escuchas Asfalto, escuchas a Topo, la época de Asfalto con él, bueno, es impresionante, como la presencia de ese bajo siempre, y esos recuerdos del barrio constantes en los temas que acabamos de poner. Es increíble, hay que decir que claro, Asfalto y Topo tienen una historia común. Uh-huh. El primer disco de Asfalto estaba pues, Julio Castejón, uh-huh, que luego estuvo ya para siempre con Asfalto, pero José Luis Jiménez y Lele Laina, después del primer disco de Topo, de Asfalto, uh-huh, se fueron del grupo y fundaron Topo. Sí, sí. Tienen, por eso en muchos de los conciertos de Topo pues escucháis el Diario de Escuela o el Rocinante, el Ser Urbano, porque son temas que comparten, ¿no? Uh-huh. Y siempre el bajo de José Luis Jiménez, que es increíble. Omnipresente, sí, señor. Sí. Así que nada, pues uno de los principales grupos de rock español de los años 80. Uh-huh. Recuerdo varios conciertos de Topo presentados por nuestro querido viejo profesor, alcalde. Uh-huh. Eso era una cosa maravillosa. Y nada, el famoso Bebés y Colocaos, concierto de Topo. Sí, sí. Y Don Enrique Tierno Galván dando pues una imagen que no suelen dar los políticos ahora. Otra cosa, era otra forma de hacer otras cosas. Y bueno, pues uno de los principales grupos de rock español y que se merecía tener, por supuesto, su espacio en el fondo del callejón. Otros tiempos que nos gusta recordar en el fondo del callejón y en el abrazo del oso con Luis y Llana. Y que nos sirve para cerrar esta edición de hoy, 1 de abril de 2012, del Abrazo del Oso. Don Luis, un fuerte abrazo. Igualmente. Decíamos antes que Edgar Allan Poe con champán muy bien, pero con Topo pero mucho con mejor. Topo, el champán, vamos. ¡Otra botella! No vayan poniendo otra porque aquí continúa la fiesta fuera de antena. Es lo que tiene, no podemos compartirlo todo con vosotros, queridos oyentes. Pero sí que podemos compartir mucho y seguir haciéndolo a lo largo de la semana. Así que ahí os esperamos en el abrazo de los oso.es y en iVoox. Pero bueno, repaso rápido. Ana Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Un fuerte abrazo, don Luis, otra vez. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Y hasta una próxima ocasión. Hasta bien prontito, por favor. Que si no, han echado mucho de menos, hombre. Don Ángel González. Yo le iba a soltar un guantazo aquí a don Luis. Venga, a ver si para la movida madrileña le tenemos por aquí dando un poco de guerra. Sí, para dar el dentro de pocas semanas. Antes decías que había que hablar de la movida de los 80 del 19, pero dentro de muy poquito vamos a hablar de la movida de los 80 del 20. Del 20, ese señor. Y ten en cuenta que los que van a venir a hablar de esto os tiran mucho de pop. Pero son gente de fiar. Ya, pero mucho pop. Necesitamos algo de rock, de la movida. También podrías pasarte por ahí. Es que la movida en realidad fue pop. Ya, pero... En realidad la movida fue más pop que rock. Ahí estaban Topo y Asfalto y Barney y otras cosas que... Bueno, si pagáis bien, lo mismo. Haremos el esfuerzo. Ahora te doy otra botellita. Ahora te damos otra botella. Vale, vale. ¡Cine! No, cine no. ¡Chapar! Bueno, pues eso. Ángel, un abrazote. Sí, otro no, la semana vosotros. La semana que viene de procesión de muertos. Si no hay más remedio. Os aviso que va a ser de muertos. Esto es tremendo. Estamos escuchando sonidos que nos hacen pensar en misterios. En algún bosque. Hablando de... Me ha venido ahora a la mente una triste despedida la que vamos a hacer. Hablamos de los bosques de Galicia y precisamente hoy estamos con una muy mala noticia con ese incendio en Fragas do Eume, un sitio realmente privilegiado para la naturaleza que está viéndose arrasado por el fuego y por la falta de previsión parece, empieza a hablarse de ese tipo de problemas. Pero bueno, simplemente mandamos pues ánimo y muy buena suerte para ver si se acaba pronto ese incendio. Y nada más, el próximo día hablaremos de los bosques de Galicia en otro tono. De momento, pues eso es, en eso nos quedamos. Ángel, lo dicho, un abrazote, Luis, Ana, y a todos vosotros que estáis al otro lado y nos habéis acompañado y habéis hecho posible con vuestra audiencia la emisión del Abrazo del Oso, pues un fuerte abrazo, nos vemos en 7 días. ¡Sed felices!